igual. Todo nos cuesta un esfuerzo, es lo normal. Tú ya has dado el salto, no hay vuelta atrás. La vida te estrecha la mano, lucha por ti y ganarás. Un nuevo mundo, una nueva ilusión. Nuevos amigos. Go.